Eterno es una canción que habla acerca de cómo en lo más profundo de nuestro corazón lo que anhelamos es del amor perfecto de Dios. Y como dice el coro de la canción, es un amor que nunca se acaba, es un amor infinito. Y en el Salmo 36, versículo 5, dice: tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos. Tu fidelidad sobrepasa las nubes. Y es lindísimo porque en Efesios menciona que a medida que nos movamos y vivamos por la fe constantemente, inmersos en Jesús, podemos descubrir lo que cada persona que ama a Jesús experimenta, que es la gran magnitud del maravilloso amor de Cristo Jesús, un amor que nos llena hasta rebosar, hasta rebalsarse. El coro termina diciendo: sé que no puedo huir, sé que no puedo escapar. Y eso está inspirado en el Salmo 139.